siempre he sido honesto. En verdad no me arrepiento, corazón. Siempre volví limpio, sin los besos ni perfumes de otro amor. Siempre he sido abierto, transparente para ti, como el que más. Y hoy como si nada, tan tranquila, me dices que te vas a ir. Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera. Que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa, no es mi problema. Mi problema será demostrarte, mi problema será resignarme a vivir el resto de mi vida sin ti. Mi problema será olvidarte. Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera. Que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa, no es mi problema. Mi problema será demostrarte. Siempre preocupado por tus triunfos y fracasos, corazón. Siempre tuve tiempo para calmar tus deseos de amor. Débil, tan creyente, tan decente, solamente fue mi error. Y hoy como si nada, tan tranquila, me dices adiós, solamente adiós. Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera. Que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa, no es mi problema. Mi problema será demostrarte, mi problema será resignarme a vivir el resto de mi vida sin ti. Mi problema será olvidarte. Que te vaya bien, que te vaya mal, de cualquier manera. Que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa, no es mi problema. Mi problema será demostrarte, mi problema será resignarme a vivir el resto de mi vida sin ti. Mi problema será olvidarte.